Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. El lunes 31 de julio, mientras se realizaba una manifestación frente al Tribunal de Bariloche, donde familiares e integrantes de diversas comunidades mapuches exigían la liberación del lonco Facundo Jones Guala, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional reprimieron a manifestantes utilizando balas de goma. Como producto del operativo, resultaron detenidas 9 personas. Entre ellas, uno de los hermanos del lonco y también una prima, Romina Jones, quien fue golpeada en la cara y sufrió una rotura en los dientes. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Fernando Jones Guala, hermano del lonco Facundo Jones Guala, quien reflexiona sobre la violencia estatal y el cerco mediático sobre la comunidad y problemáticas mapuches. La violencia viene dirigida en un principio desde el propio Estado. Por otro lado, también hay un diario, el diario Jornada. También el dueño es de la familia Bestene, una familia prominera y con también miembro de la sociedad rural. Este diario, por en un medio online, difundió un video, un supuesto video bastante patético igual, donde hay una mujer que parece que llora, pero bueno, no le sale muy bien el llanto tampoco, y donde dice que gente de la comunidad le rompió el vidrio, pero no se ve ninguna gente de la comunidad, no hay ni una prueba de lo que está diciendo, y bueno, nuevamente parte de la noticia es difundida desde un medio, ¿no? Como tantos otros que lo único que se encargan es de difamar a la gente mapuche en vez de demostrar las realidades que viven los pueblos, la pobreza, la falta de trabajo y innumerables injusticias que vienen sufriendo los pueblos oprimidos. Al día siguiente allanaron su comunidad en Chubut. Hicieron destrozos, se llevaron documentación de personas, herramientas de trabajo, libros y revistas, y destruyeron las rucas construidas en tierra recuperada a la multinacional italiana Benetton. Jones Guala inició nuevamente una huelga de hambre y lleva más de 30 días detenido. Durante el informativo de la mañana, la minga de FM Alas del Bolsón, hablamos con Martiniano Guala, quien es miembro de la comunidad mapuche Pulov en Resistencia en la recuperación territorial del departamento de Cusame. Y algunas personas se quedaron ahí, como la mía y los chicos en la guardia, que bueno, sufrieron todo tipo de tormento. Ustedes saben lo que pasa cuando entra la gendarmería. Los meten ahí, los ponen boca abajo, les gritan a los pibes y quemaron todo y se llevaron todas las herramientas con la intención de que la gente abandone el lugar, ¿entendés? Es eso, me parece que lo que están buscando. Primero que nada, nosotros ya hace mucho tiempo, yo ya soy una persona de 50 años, mi padre, mis abuelos murieron con la esperanza de que ellos les daban y que algún día le iban a dar una solución política. No lo hicieron nunca, jamás se dignaron de dar una solución política al pueblo mapuche. Y tiene razón también cuando dice que nosotros no le pedimos nada al Estado, porque en realidad nosotros no les pedimos nada al Estado. El Estado nos tiene que devolver los que nos robó en algún momento. Y nosotros a partir de ahí vamos a vivir dignamente como corresponde, porque el pueblo mapuche tiene mucha dignidad. El pueblo mapuche jamás renunció a sus derechos ancestrales. Esto, en algún momento se tiene que cortar. Se tiene que cortar porque nosotros tenemos una verdad histórica. Nosotros no nos vamos a esconder nunca. Nosotros somos los que todas históricamente estuvimos acá. Nosotros no nos fuimos de ningún lado. No vinimos de ningún lado, como seguramente vino la gente esta de la familia de Nocetti, de Macri, de todos los que están gobernando hoy en día. Y entonces no nos pueden decir que nosotros no nos pertenece tal o cual cosa. Y para los nacionalistas que se creen, ¿viste? Que por ahí se la tildan, mira, Benetton tiene más de 1.000.000 de hectáreas y es extranjero, pero que son chilenos, que son argentinos. Nosotros no somos ni chilenos ni argentinos, nosotros somos mapuche y nosotros no vinimos no bajamos de ningún barco y estamos reclamando lo que históricamente cualquier persona que tenga un poquito de dignidad debería hacer, si sabe por lo menos de dónde viene. Entonces eso es lo que estamos haciendo y lo que no vamos a parar de hacer. Solamente sabemos que nos tienen gente detenida y que nosotros tratamos de visibilizar esto para para cuidar la integridad física de las personas, más que nada, ¿no? Porque sabemos que en algún momento lo vamos a recuperar, ¿no? Porque lo que están haciendo es secuestrar a la gente prácticamente, ¿no? Y que la gente, bueno, colabore un poco, ¿viste? Porque esto en realidad no es solamente para el pueblo mapuche. Nosotros estamos tratando de cuidar ese lugar para que no vengan las mineras y no revienten todo, como es el plan aparentemente. A casi 2 meses del conflicto de transporte urbano en la ciudad de Córdoba, todavía no se reincorpora a los casi 200 trabajadores despedidos. Al mismo tiempo, se recrudecen las presiones sobre los delegados de los choferes, que no se encuentran representados por la Unión Tranviarios Automotor. Continúan las presiones sobre los trabajadores de colectivos urbanos en la ciudad de Córdoba. El Ministerio de Trabajo, las empresas que brindan el servicio y el gremio UTA Córdoba exigen la renuncia de los delegados para continuar con las negociaciones por la reincorporación de los trabajadores despedidos. Por otro lado, el intendente radical Ramón Mestre se niega rotundamente a reincorporar a las conductoras de trolebuses despedidas. Radio Revés estuvo en comunicación con Marcelo Marín, delegado de los choferes de la empresa UCOR, y esto nos decía. Sí, la empresa ahora, en nueva embestida, lo que está tratando es que quien te habla se denuncie. Uh-huh. Como nosotros, y quien te habla, se ha negado a renunciar al puesto de delegado por lo cual fui elegido por los trabajadores, no fue por capricho ni por decreto. Entonces ahora ellos agarran y dicen que no me van a pagar más el sueldo. Pero acá el Ministerio de Trabajo, no solamente el Ministerio de Trabajo, ellos están trabajando, como siempre lo dijimos, unidos y organizados al Ministerio de Trabajo, junto a la UTA, soberbia y millonaria, porque son millonarios ellos, sí, junto al empresario turno y el poder concedente, en contra de los trabajadores, actuando siempre. Y ellos querían que nosotros renunciamos, cuestión de nosotros dijimos que no, ¿me entiendes? Acá el problema que tienen ellos, que nosotros no quisimos recibir las coimas, no quisimos recibir soborno, no quisimos recibir arreglo a cambio de despedir trabajadores y dejar que la situación de la empresa siga en esa forma. Quería preguntarte con relación a los trabajadores que han sido despedidos, estos 182 trabajadores, ¿conoces la situación de ellos? Bueno, ellos están muy mal, me transmiten a mí la situación difícil porque el gremio los extorsiona y no los deja que hablen con nosotros, no los dejan ir a la manifestación, o sea, que no le permite a los trabajadores venir y expresarse o acercarse a la carpa de las compañeras trolebuseras para manifestar el apoyo, ¿no? Ellos así se están manejando. Pero no obstante eso, nosotros le vamos llevando bolsones, lo ayudamos económicamente. Esto le va a traer precedente a otros delegados, a otros gremios. Y bueno, parece que el precedente que quieren es instalar el miedo. Desde Córdoba, informó Radio Revés para el informativo AMARC. Esta semana el Senado Provincial de Mendoza debatió y dio media sanción al proyecto que propone la modificación parcial de la Ley 6.082 de Seguridad Vial. El proyecto busca una nueva estructura para la asignación de competencias en la Dirección Provincial de Seguridad Vial y Transporte hacia los municipios, con el fin de otorgarles mayor autonomía para regular la seguridad vial dentro de sus territorios. Radio Tierra Campesina 89.1 FM en La Valle Mendoza conversó con Marcelo Rubio, senador provincial por el Frente Cambia Mendoza. Mira, ayer se aprobó tuvo media sanción la modificación a la ley 1082, que es la ley de tránsito que hoy está vigente, la que se aplica desde el año 93. Por lo tanto, se le han hecho unas modificaciones para emprolijarla y para que su aplicación se vea un poco más clara, ya que ha tenido muchas modificaciones a través de todos estos años. Y bueno, la nueva ley apunta fundamentalmente a que cada municipio sea autónomo, de tal manera que tenga sus propios juzgados administrativos de tránsito, como asimismo la policía de tránsito de cada uno de los departamentos. Esto le va a dar mayor control, mayor previsión, y bueno, a cada uno de los municipios. Y por otro lado también el tema de educación, de incorporar en los colegios una materia para que el tema de seguridad vial sea dado de tal manera que se cree una cultura distinta y de respeto a todo lo que es señalización y seguridad vial. La ley no contempla la parte presupuestaria porque lo ha sometido justamente a cada uno de los municipios que tengan la facultad a través de su presupuesto para dar el presupuesto correspondiente para armar toda la infraestructura y lo que significa. Se cumple un año desde que el portal de noticias cordobés La Tinta comenzara a funcionar. El objetivo del mismo es fortalecer y ampliar la circulación de información más allá del cerco de los grandes medios. Desde Radio El Grito hablamos con Martín Villarruel, parte del colectivo de comunicación La Tinta, que a su vez integra el Encuentro de Organizaciones de Córdoba. Cuando empezamos a pensar la idea de hacer un portal de noticias por diciembre del 2015, nada, entendíamos que el panorama de medios de Córdoba es re complicado. Los medios más grandes o de mayor poder, o los medios del poder directamente, son los que se ganan toda la audiencia, los que marcan la agenda, los que bajan la línea. Y los medios que tienen o que tenían alguna línea un poquito más progre o que te tiraban alguna mirada un poquito más menos derechosa, entendíamos que con la nueva etapa que abría el macrismo iban a empezar a perder peso en la agenda, o iban a cambiar la línea editorial o iban a despedir gente y iban a cerrar los medios. Entendíamos también que hay una gran porción de la gente que está dispuesta, que le interesa y que busca leer otra cosa y informarse de otra manera. Entonces entendíamos que también había que poner energía, además de producir contenidos que estén buenos, de ayudar a difundir un montón de otros contenidos que ya se estaban produciendo. Y muchas veces por incapacidades propias de los medios populares que no terminan rompiendo esa barrera, viste, de los lectores de siempre o de los convencidos. Y empezamos a hacer un montón de articulaciones con medios y con portales de noticias y con radios comunitarias y con gente que venía escribiendo de todo el arco del campo popular. Y bueno, y eso, hoy en La Tinta es un poco eso, es una propuesta de agenda de lunes a viernes con muchísimo contenido propio, pero también con mucho contenido de medios que creemos que somos hermanos en este camino. Continúa el pedido de justicia por la masacre de Pergamino, en donde murieron 7 jóvenes. Andrea Sáenz, integrante de Justicia por los 7, agrupación conformada por familiares y amigos de las víctimas de la masacre, dialogó con Radio Sur acerca de lo sucedido. Bueno, el pasado 2 de marzo, en la comisaría primera de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, ocurrió una masacre en la que fallecieron Fernando Latorre, Sergio Filiberto, Federico Perrota, Franco Pizarro, Juan José Cabrera, Alan Córdoba y por último John Mario Chilito Claros, ciudadano colombiano de Yumbo. Allí en esta comisaría no se sabe cómo se inició un fuego que es el que termina creciendo y matando a los chicos. Ellos estaban hacinados en la celda en la que los habían metido. Las versiones oficiales decían que habían tenido una riña, pero la realidad es que las mismas pericias que realizó el fiscal Néstor Mastorcio dieron que hubo 2 focos de fuego y que hubo un fuego que era totalmente controlable. Y si hubiera contado con los matafuegos, con las debidas diligencias de los miembros de la policía, este fuego se hubiera podido apagar. Sin embargo, los chicos murieron asfixiados. Además, comenta cuál es el estado de la causa. El comisario Alberto Donza está prófugo. La causa actualmente, por ejemplo, 5 de los imputados policías por estos hechos, por abandono de personas seguido de muerte, les habían concedido primero la prisión efectiva. Apelaron y obtuvieron del mismo juez, del juez Solasi, obtuvieron ahora la prisión domiciliaria. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org